el Consejo Deliberante de Santa Rosa a las 18:30 horas, el Centro Pampeano de Estudios Sociales y Políticos organiza una charla a cargo de Pedro Peretti sobre la necesidad, ¿no?, de los productores agropecuarios, si son necesarios o no, esa es la pregunta que se hace. ¿Se puede producir sin verdaderos o verdaderas productores? Esa es la pregunta que se hace esta charla a la hora 18:30, en donde la intención es poder, ¿no?, intercambiar con la gente, la gente presente, y poder llegar a una conclusión también de eso, ¿no? Para hablar al respecto, ahora lo tenemos al teléfono a Francisco Babinec, él es ingeniero agrónomo y quien preside el Centro Pampeano de Estudios Sociales y Políticos. Hola, Francisco, bienvenido. Paula Leguizamón y Camila Santos te saludan. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Gracias por llamar, gracias por el interés y por ayudarnos a difundir esta actividad del centro. ¿Cómo se organiza esta charla? ¿Cómo se llega? ¿Cómo se organiza la charla? O en ese orden, ¿puede ser? Sí, primero cuéntenos un poco qué hacen desde el Centro de Estudios Pampeanos. Centro Pampeano de Estudios Sociales y Políticos. Somos un conjunto de personas que yo ya no recuerdo hace cuánto nos reuníamos, nucleados en torno del profesor Sokolowski, tan recordado y tan querido por todos, para discutir, para hablar sobre ciertos temas de interés para la provincia, temas obviamente sociales, económicos y políticos, enmarcados en una perspectiva nacional y después también, aunque parezca grande, también con una visión regional. Por un tiempo eran simplemente charlas informales y nada protocolares, bueno, siguen siendo las que tenemos entre nosotros, pero después de un tiempo nos dimos cuenta de la necesidad que había de ampliar las perspectivas que hay, los puntos de vista, las opiniones que hay en la provincia sobre ciertos temas que son de interés general, que hacen al desarrollo de la provincia o a la problemática que hay en todos esos aspectos. Y que, por supuesto, nosotros no podíamos cubrir esas necesidades de ampliar la perspectiva. Se dice fácil eso y también se piensa fácil, bueno, traemos a alguien que nos ayude a reflexionar, a pensar, que aporte, no la verdad sobre esos temas, sino que aporte una perspectiva que no está cubierta localmente. Ahora, eso que se dice tan fácil requiere una cierta organización, requiere conseguir algunos fondos, requiere cierto. Entonces, nos dimos a la tarea, es muy, muy, muy generoso hacia nosotros. En realidad, mucho de eso fue la primer presidenta del centro la que llevó adelante toda la organización del centro, el papeleo, los trámites burocráticos, las idas y vueltas, entenderse con lo que es, porque son necesarios cumplir un montón de regulaciones y demás para tener la personería jurídica y poder así tener una acción ordenada. Bueno, se consiguió, yo creo que fue hacia el 2014, ya he perdido la memoria sobre eso, pero nos dimos la organización y comenzamos así una serie de actividades, principalmente charlas, invitando a expositores, como por ejemplo, a ver, Gustavo Campana, Carlos Raimundi, el mismo Leandro Santoro, muchas personas. Y entre los que fueron convocados el año pasado, mediante una charla por Zoom, fue Pedro Peretti, que se autodefine como chacarero y escritor, pero en realidad es una persona que tiene una amplia participación en lo que es y una amplia experiencia en lo que es la política agropecuaria en general. Él ha sido integrante del directorio de Federación Agraria hace un tiempo y se alejó disconforme con la orientación que iba teniendo la entidad cuando se fue acercando e integrando la mesa de enlace, y sigue teniendo una participación activa en política y discutiendo temas justamente sobre lo que es la producción agropecuaria, sobre todo no desde aspectos técnicos agronómicos, sino desde los aspectos socioeconómicos. La verdad que la pregunta que se plantean realmente para esta charla justamente abarca la coyuntura actual, ¿no? Abarca algo más que la coyuntura actual. Está bien la observación y todo, pero él el año pasado había hablado de productores o financistas y ahora la charla con ese nombre, ambas charlas versan sobre lo que es el modelo agropecuario actual enfocado a lo que también se denomina como agronegocio, que no digamos que ha expulsado a los productores, pero que ha cambiado drásticamente lo que lo que entendíamos antes como productor agropecuario, que probablemente mucha gente, el común de la gente, aunque suene medio pedante decirlo, sigue teniendo una idea algo bucólica de eso. Y hoy en día estamos ante un panorama muy complejo donde se mezcla tal vez la figura del viejo productor agropecuario con muchos otros, sujetos, en el mejor de los sentidos, con individuos que participaban del proceso de producción agropecuaria desde hace mucho, como los viejos contratistas, pero que hoy tienen una distinta participación dentro de lo que es la producción agropecuaria y demás, se ha reconfigurado. En realidad la producción, el sistema de producción agropecuaria, y de nuevo insisto, no es la parte técnica agronómica solamente, que sí hubo cambios enormes y sustanciales, sino también lo que es la estructura económica del proceso de producción agropecuaria, particularmente en lo que es la región pampeana, ha sufrido grandes cambios que han tenido repercusión política y que han redibujado el mapa político de la Argentina en parte. Por eso es fundamental, nos parece, profundizar en el tema, porque inclusive no es que vamos a aclarar puntos de vista generales ni nada, pero creo que podemos hacer una contribución a veces para explicarnos ciertas actitudes que parecen desde lejos o desde afuera de lo que es el ámbito de la producción, que parecen a veces inexplicables, los alineamientos políticos, las reacciones ante determinadas medidas que se toman desde el gobierno. Sí. Francisco, ¿cómo hablan del tema de se puede producir sin verdaderos productores? ¿Cómo serían los verdaderos productores? Mencionabas recién los de antes, ¿no? Bueno, es que ¿cómo son los de ahora? La pregunta es así. El tema lo había, la pregunta y todo la había formulado Pedro Peretti cuando nos propuso el tema de la charla y nosotros la redibujamos un poco. Es un juego de palabras, tal vez haciendo alusión a lo que yo decía antes. El verdadero productor es lo que tenemos en nuestro imaginario del sujeto del gringo o del gaucho que vivía en una superficie relativamente reducida. Estoy pensando en los que estaban en las colonias y todo, que vivía en el campo, que tenía la casa construida con esfuerzo, con la cocina económica y todo, y ahí, además de la producción comercial, se autoabastecía de productos para, no solamente tenía la oveja para comer cada tanto, sino también tenía el producto de granja y demás. O sea, su vida al pueblo era limitada. Hoy en día sabemos que muchos de los predios agropecuarios se han no es porque los productores, los propietarios lo han vendido, pero han dejado el campo, van a vivir a la ciudad y a veces se han desvinculado, es decir, han tercerizado la producción. Lo que hacen es decir, dan el campo a arrendar, viene un contratista, realiza las labores, ya no solamente realiza las labores, sino que es el sujeto principal de la producción, es decir, aporta la mano de obra, las maquinarias, la semilla, la cosecha, la comercialización, y el propietario del campo participa en una parte del ingreso. Pero ya no es el viejo imaginario, el verdadero productor, es decir, el sujeto que está en el campo, habita y produce y está identificado además con una... A ver, de nuevo, uno tiene que pensar en una suerte de imagen, ya no lo hemos imaginado, pero una suerte de sujeto con determinadas expectativas u orientaciones sociales, que participa de la vida de la cooperativa, del club del pueblo y demás. Ya ahora está identificado de otro modo, inclusive muchas veces suele trasladarse a la ciudad, se viene a vivir a Santa Rosa, se va a vivir a Pico, ya deja de lado el pueblo de origen. Veía, Francisco, también que, no sé si Pedro va a ir también por ese lado, pero con respecto a las cuestiones de si son necesarias o no las retenciones, el tema de los precios de los alimentos, sobre todo en esta época de crisis, bueno, me imagino que van a surgir esos temas, ¿no? Uno tiene que después, en algún momento, hemos pensado en temas que están relacionados íntimamente y todo, lo dejamos eso sujeto a la evolución de la charla y al interés, porque también hay un tiempo acotado. Por supuesto que todos los temas están interrelacionados. Uh-huh. Y Pedro, la ventaja es que Pedro tiene una visión muy clara, puede ser compartida o no, pero sobre muchos temas. Empecemos por las retenciones, empecemos por lo que se denomina también soberanía alimentaria, seguridad alimentaria. Claro. También sobre lo que es el comercio en los aspectos de... del transporte de grano y demás, de lo que es el tema que de pronto sale y de pronto deja de estar en primera plana, del tema de la hidrovía o del río Paraná, como se le quiera llamar. Tiene una visión muy amplia de lo que es justamente la problemática de la producción agropecuaria, sobre todo ya te digo, de lo que es la producción, la granaria a gran escala, el impacto que tiene sobre la economía del país y todas las ramificaciones que tiene, por supuesto. Yo creo que en algún momento vamos a tener que... Bueno, él tiene la suficiente entidad como para saber cuánto del tema, de cada tema tocar, pero tiene una visión muy amplia y muy clara, que compartimos no en todos los puntos. Bien. No, realmente va a ser muy interesante. Conozco a Pedro también y sé que va a estar quizás abierto esas preguntas que van a surgir. Va a estar abiertas las preguntas. Sí. Inclusive, bueno, hay un tema que se ha puesto de moda, no de moda, que ha puesto en el candelero hace poco, y sobre hay opiniones controvertidas, inclusive dentro del mismo espacio político donde está Pedro, que es el tema del trigo transgénico que se ha aprobado para la producción y demás. Estamos preparando con un par de amigos, con los integrantes, no del centro, sino más, bueno, uno está en el centro y otra parte del mundo académico. Estamos pensando en hacer algún pequeño documento para ilustrar, porque hay una serie de confusiones y demás. O sea que el tema tiene muchas ramificaciones y en muchos aspectos, dada la importancia que tiene la producción agropecuaria en La Pampa, que es el eje de lo que es la economía de la provincia, yo creo que da lugar para un intercambio muy rico, justamente. Ya lo creo. Francisco, pensaba en esto que usted decía, ¿no? En este debate, que no, que justamente van a surgir opiniones y determinados temas que tienen que ver, y justamente el debate y va a ser a que estas diferentes opiniones, posturas, hagan a estas reflexiones, ¿no? Que pienso que las charlas un poco de esto, ¿no? Que sea lo más abierto posible, perdona, claro, que hablo sobre, a veces te es una mala costumbre mía, pero se me van las ideas, por eso tengo... Pero esperamos que vaya el público más amplio posible, ¿no? Yo recuerdo ahora, pero como para dar un ejemplo de qué es lo que uno espera, no lo organizamos nosotros, pero hace unos años vino el filósofo Ricardo Forster, que pertenece al kirchnerismo y demás, o por lo menos simpatiza abiertamente, y dio una charla ahí en la municipalidad. Yo me acuerdo que estaba en primera fila sentado el Alejandro Gorondi, un productor agropecuario muy conocido, miembro de CREA y demás, que siguió muy atentamente la charla, después se acercó, lo saludó, lo felicitó, intercambió con mucho respeto opiniones. O sea que yo creo que uno puede llegar a un debate muy serio y no necesariamente aspiramos a que en una jornada o en lo que sea, en una charla, uno llegue a una conclusión definitiva, pero creemos que es necesario un debate sobre ese y otros aspectos, pero con razones y con un debate razonado y fundamentado y no basado en consignas. Claro, y de esta manera también, ¿no? Dejar preguntas para pensar, para repensar y para seguir trabajando. Como mencionaste... Indudablemente, yo creo que tampoco podemos pensar que se puede agotar el tema en una charla ni demás. Tampoco somos... Totalmente. No vamos a tener una repercusión. Nosotros lo que pensamos es en hacer algún aporte a la discusión, siempre ampliar el panorama y decir, bueno, que a alguien le quede, pero alguien vino y opinó de manera distinta sobre este tema, tendríamos que ampliar, poner una semilla, valga el juego de palabras, ¿no? Pero poner una semilla para que germine nuevas ideas, nuevas perspectivas. Sabemos que de pronto estamos ahora en una situación compleja y demás, donde tenemos por un lado grandes avances e incrementos en la producción, volúmenes exportables, sin embargo tenemos problemas de déficit de divisas, tenemos restricciones en la actividad industrial por la falta de o por las dificultades para importar insumos, tenemos crecimiento del empleo registrado, pero por el otro lado tenemos una desocupación probablemente récord, tenemos problemas de pobreza y al lado tenemos superávit primario a veces. Entonces es un panorama ante el cual mucha gente se siente y dice, ¿cómo puede ser esto? Y siempre busca una solución simple y fácil. Nosotros creemos que no, nosotros en el centro pensamos que no hay una solución única y fácil, creemos que hay distintas aproximaciones y que hay que favorecer la llegada de esas opiniones, ¿no? No siempre uno espera que con un mundo tan comunicado, tan accesible instantáneamente a la noticia como lo tenemos hoy a través de la televisión, la radio, las redes, los diarios y demás, tendríamos más elementos de juicio, y en realidad tenemos más aportes superficiales y no de fondo, y entonces nunca llegamos a o parece muy difícil llegar a atisbos de soluciones, por lo menos. Francisco, ¿hay que inscribirse previamente para participar de esta charla o solamente no, vamos nosotros, a ese horario? No, en el momento lo que vamos a sugerir es que nosotros seguramente vamos a tener a alguien con una planilla o en lo posible con algo más moderno como una tablet o una computadora para que se registren si quieren recibir información de las actividades del centro y en lo posible asociarse. Tenemos una cuota módica y en base a eso solventamos, en base a eso ya, y algunos aportes que nos hacen distintas instituciones, subsidios que nos acercan a algún diputado, podemos realizar las actividades. Siempre cuestan, hay que pagar el pasaje, el combustible, conseguir un alojamiento, atender algunas necesidades salir a cenar o algo así. Claro, de logística. Entonces, bueno, nos cuesta mantenerla, tenemos que dosificar las actividades y por eso siempre tratamos de que en alguna de esas, en cada una de las reuniones, hacer una lista de los que se anoten, de los que asisten, para que se acerquen y en lo posible se asocien al centro. ¿El centro tiene alguna vía de comunicación, alguna red social, por ahí para que la gente se quiera acercarse? Sí, si no me equivoco, tenemos en Facebook, que es CPESP Pampeano. Hay que buscarlo, porque en realidad teníamos una anterior que quedó no desactivada, pero quedó ahí olvidada un poco. Cuando hagamos la reunión ahí tenemos la información en un banner, todo de las formas de comunicarse, hay un correo electrónico y no es tan de ahí creo que podemos, vamos a poder mejorar la comunicación justamente. Claro, un buen lugar para difundir sus actividades y lo que están haciendo. Esas son discusiones que tenemos. Yo en esto soy de la vieja usanza, prefiero algunas veces alguna nota en nota escrita. Hemos tenido algunos reportajes sobre algunos puntos en La Arena o en el diario o en algún otro medio virtual. Yo he escrito algunas cosas para el suplemento de La Arena, o también otro de los integrantes del centro, Daniel Bedotti, escribió hace poco algo sobre lo que es la producción caprina en el oeste. Él tiene una amplia experiencia a través de su trayectoria en INTA, justamente. Pero sí, sabemos que hoy en día todo se mueve a través de Facebook, de Instagram y de Twitter. Nos cuesta un poco porque somos muchos de la vieja claro, tradición, acercarnos a eso. Y además hay otra cosa, como yo te decía antes, ciertos temas requieren cierta profundidad y un poco las redes son enemigas no son favorables a la profundidad, prefieren un mensaje corto, instantáneo, y en muchos casos vos lo que necesitás transmitir es la complejidad que tiene un tema, las múltiples formas de abordaje que hay, las aristas o los o los sí pero que tiene cada cosa, entonces no se prestan a una interpretación tan tan rápida. Uno necesita extenderse y hoy en día cualquier cosa que tenga más de 170 caracteres, 140 caracteres, parece que ahuyenta a la gente. Pero sí, tenés razón, necesitamos justamente eso. Las charlas presenciales son, creo que son irreemplazables por el contacto, por la espontaneidad que hay, la relación que hay con el que emite una opinión, un mensaje. Pero también la forma de llegar a mucha gente que no puede estar presente. Ya me han llamado inclusive para algunos amigos para decirme, y lo van a transmitir por Facebook, aunque sea. Claro. Algunas cosas las hemos grabado las presentaciones y las hemos puesto en YouTube. Tenemos un canal de YouTube. Pero estamos en una etapa de organización y de reorganización. En realidad, estuvimos un tiempo largo justamente bajo la tutela, la presidencia de Noemí Olivera, que falleció, a ver, ¿cuándo fue? Fue en principio de 2019, la sucedió Alejandro Sokolowski, que nos dejó en octubre de ese año, y a partir de entonces yo estoy presidiendo. Bueno, pero nos tomó la pandemia y demás, nos costó adaptarnos a todo eso. Francisco, nosotros te agradecemos muchísimo esta entrevista, les deseamos muchísima, muchísima suerte para este viernes a las 18, la entrevista, la charla que va a haber, y bueno, y por supuesto los micrófonos de la radio, como siempre, al servicio de ustedes. Te anticipo algo, estamos en la etapa organizativa y demás, porque Pedro está viajando y va a llegar el mismo viernes a la tarde. Sí. Sabemos que hay algunas personas de algunos medios que han tratado de comunicarse con él, no sé si va a poder, pero obviamente sobre la hora va a ser imposible, pero esperamos poder organizar una especie como de mini conferencia un poco antes de la charla ahí en la misma municipalidad, es decir, tipo 18 horas. Si podemos acordar con él para que llegue un poco antes y se preste algunas preguntas de los medios, les voy a avisar. Bienvenido sea, Francisco. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por llamar, por la atención y por el espacio que nos dieron. Un abrazo grande. Que tengan muy, muy, muy buenas tardes. Adiós.